Es un proceso interesante, como todos estos procesos tiene sus particularidades. Me refiero a que ninguna empresa o fábrica recuperada ha sido igual a otra, pero no es un caso de una fa de, no es un caso de un comercio 100% recuperado por los trabajadores. Para poner en contexto, la confitería Boston tiene tres locales en Mar del Plata, muy bien ubicados para los que conocen la ciudad. Uno está en la zona de Constitución, uno en la zona de la costa y otro enfrente al Casino Central. Los trabajadores, el último sueldo que cobraron fue marzo del 2010, del 2018, perdón. Marzo del 2018 fue el último sueldo que cobraron los trabajadores. Estamos hablando de aproximadamente 70 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a gastronómicos, pasteleros y a camioneros. Hay cinco trabajadores de camioneros. Se dio un proceso que se suele dar en todos lados. Los patrones abandonan el comercio, los trabajadores se dan cuenta del vaciamiento que estaban realizando con el futuro concurso o quiebra. No se equivocaron los trabajadores porque la empresa presentó el concurso preventivo de crisis y los trabajadores deciden tomar dos locales, el de la costa y el de el centro de Mar del Plata, que está ubicado en la calle Buenos Aires. El que estaría en medio cerca del casino. Claro, está exactamente enfrente al Casino Central, para ubicarse, al Casino de Mar del Plata, perdón. Bueno, acá, más allá de que había cierta unidad, la realidad es que cada uno de los locales tomados funcionaba de forma autónoma, ¿no? Cada grupo de trabajadores conducía a la toma de cada uno de los locales. ¿Por qué aclaro esto? Porque el local de la costa fue desalojado y fue comprado por una de las franquicias de la Fuente de Oro, con el compromiso de retomar a los trabajadores de la Boston, compromiso que no fue cumplido en su totalidad, porque es verdad, fueron tomados trabajadores, pero fueron tomados seis trabajadores en el local de la costa. ¿Sobre Y que cuántos? sobre y 20 aproximadamente y 10 que estaban haciendo la toma. La realidad del local de Buenos Aires, que es la pregunta que vos estabas planteando, que la semana pasada todos festejamos que había sido recuperado por los trabajadores. La realidad es que a fines del mes pasado la sindicatura le quita la titularidad a los que estaban explotando la confitería Boston de la zona de Constitución y que eran los propietarios en definitiva del local de Buenos Aires, aunque hace 14 meses que no lo ocupan, ¿no? Porque hace 14 meses que está en manos de los trabajadores. Lo que hizo la sindicatura fue hacer un relevamiento del lugar y proponer a los trabajadores reabrirlo, tomando solamente a seis trabajadores en el local de Buenos Aires, con el compromiso también una vez más de que si esto va bien, porque en definitiva lo que está haciendo la sindicatura es abrir el local, que los trabajadores lo exploten y hacer un relevamiento económico. Si esto rinde, la sindicatura va a permitir que ingresen más trabajadores y así mantener la explotación. Por eso, en definitiva, es verdad, no es un triunfo de los trabajadores, aunque es un pequeño logro la reapertura del local. Es mejor a cómo estaban en las condiciones que estaban viviendo, ¿no? Javier, a ver si entendí. Entonces, de las tres sucursales de Mar del Plata, dos fueron tomadas por los trabajadores, una lo desalojaron, lo compró una nueva empresa, otro le están dando a los trabajadores, el de Calle Buenos Aires, la posibilidad de seguir trabajando, demostrando si económicamente es rentable o no. Y la de Constitución, ¿en qué situación está ese local? La de Constitución era la única que mantenía La la empresa, sociedad antigua, sí. que claro, la empresa propiamente dicha, que fue de la sindicatura, los desalojó el mes pasado, cambió la cerradura inclusive. También se hizo un relevamiento y también quedó en manos de la sindicatura. Lo que pasa es que ahí el proceso pasó directamente de los propietarios a la sindicatura. Ahora están funcionando, pero están bajo la órbita de la sindicatura. y el local de Buenos Aires, que estaba en manos de los trabajadores, de alguna forma fue retomado la conducción del local por la sindicatura. Lo que pasa que en los hechos, los trabajadores, el lugar, ¿no? Pero bajo la órbita de la sindicatura. Bueno, ¿y vos qué caracterización haces de esta salida? No, y como te decía recién, en un primer momento, en realidad, todos nos sorprendimos porque fue medio de un día para el otro. Los trabajadores vienen realizando, sosteniendo el lugar hace ya, como te dije, el último mes fue marzo, así que hace 14, 15 meses se cumplieron ya, donde los trabajadores del local de Buenos Aires están llevando adelante, están ocupando el lugar. Lo abren los fines de semana con la venta básicamente callejera de café, medialuna, sándwiches. Y la verdad que cuentan, se han movido muy bien, cuentan con el apoyo de la comunidad marplatense. Ellos incluso apoyan los conflictos, por ejemplo, si cualquiera de ustedes entra ahora en la página de ellos que tienen en Facebook, van a ver cómo, por ejemplo, están apoyando a los trabajadores de Loma Negra, de Olavarría. O sea, son trabajadores que todo este proceso los ha sensibilizado y doy fe porque he estado junto a ellos, incluso charlando en varias oportunidades. Es un proceso que los ha sensibilizado y los ha marcado, ¿no? Y ahora hacen lo que consideran mejor para intentar recuperar el lugar de trabajo. Ahora la sindicatura concretamente le está dando trabajo a 6 trabajadores, con el compromiso de que si es rentable, va a convocar a los otros. Y ellos incluso han dicho que ellos toman ese compromiso a rajatabla, o sea que si la sindicatura no cumple, ellos van a retomar la toma. Javier, una última pregunta. Ahí no entiendo bien, pero no conozco la cuestión legal. ¿Por qué la sindicatura se maneja de esta manera? ¿Eso es una cuestión que está normada taxativamente o puede tomar otras decisiones? Y en definitiva, digamos, porque la sindicatura opera ahí casi como si fuera un patrón, digamos. Sí, en realidad la sindicatura, recordemos que es una empresa que está concursada, ¿no? De hecho, el concurso, si mal no recuerdo, me parece que está en Buenos Aires, pero bueno, eso no quiero afirmarlo. Pero la sindicatura es la que lleva adelante el concurso, o Claro. sea, ¿qué tiene que hacer? No es una quiebra, no tiene que liquidar los bienes, pero sí tiene que administrar los bienes. Y como administra los bienes, tiene que administrar los ingresos y los egresos. ¿Bien? Entonces, y de hecho lo que ha hecho la sindicatura todo este tiempo es buscar una empresa que explote los establecimientos. Claro. Y no puede, digamos, poner en manos de los trabajadores la explotación directamente, en vez de hacer eso, esa cosa intermedia. Bueno, esa fue un poco desde algunos sectores era la propuesta de que le llevábamos a los trabajadores, pero ustedes sabrán, es algo que también los trabajadores pueden asimilar fácilmente. Así todo, mantuvieron el local 15 meses, estamos frente al casino, hipercéntrico, y si no fueron desalojados fue básicamente porque consiguieron de alguna forma mediatizar el tema, incluso hasta a nivel nacional, Claro. tener el apoyo de pasteleros y de, porque es real esto, acá tuvieron el apoyo de los sindicatos de pasteleros y de gastronómicos, y han llegado a este término medio de conseguir que la sindicatura les permita trabajar el local. Claro. Bastante, sí, nada, bueno, como para cerrar, en realidad es bastante paradójico, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras que hace meses que están llevando adelante la empresa no puedan, en definitiva, convertirse ya mismo en propietarios de la misma de manera cooperativa o colectiva, ¿no? Totalmente, y tengamos en cuenta, como dije recién, a los trabajadores de ese local, que son más de 20 también, son 70 en total, ¿no? En los 3 locales, pero les deben 15 meses de sueldo, con sus Claro. respectivos aguinaldos, vacaciones, etcétera. Son trabajadores que el que menos antigüedad tiene 10 años de antigüedad. Hay trabajadores de más de 20 años de antigüedad. Así que, como vos decís, estarían en condiciones, se cobrarían tranquilamente con la explotación del local. Pero bueno, lo que es importante es que ellos siguen resistiendo y ellos han tomado esta propuesta de la sindicatura como una salida y poner un poco de paños fríos al desgaste que también les produjo a ellos mismos.